Hoy queremos, Señor, que tu sangre fluya como un río sanador. Sangre, Señor, fluya todo. Señor. Sangre, purifique todo mi ser, Señor. Quiero ser limpio para ti. Sana mi alma, Señor. Dile al Señor que sane todo tu ser. Que su sangre corra como un río, sanando tu ser, haciéndote limpio y puro para Él. Él está aquí esta noche para sanar nuestro ser, para sanar nuestro ser. Dile, purifícame, Señor, purifícame, Señor.